No, a mí lo que me parece muy importante, primero, que como bien vos decías recién, es un proyecto que están haciendo desde el área de desarrollo social de la Municipalidad de La Adela. Yo particularmente trabajo ahí y es ahí donde empezó a nacer y donde nos empezaron a apoyar y a decir, bueno, vayan para adelante con esto, que es un proyecto muy lindo porque además de la posibilidad de reciclado y además de la posibilidad de esto de generar un abono de lombriz para la comunidad de La Adela, también nos permite invitar y generar oportunidades para la gente que tiene discapacidad, dándole un marco de trabajo, de oportunidad de trabajo para estas personas con discapacidad que sabemos que no tienen demasiadas oportunidades en el mercado competitivo, digamos. Está bien. Y de esta manera también, juntos, trabajando también en red con la Oficina de Empleo de La Adela, se logró que podamos además también obtener un sueldo para esas personas con discapacidad que sean quienes van a desarrollar el proyecto. Está muy bien. Así que es muy lindo. Por un lado tiene una actividad esto de la ecología, de reciclado, que favorece el medio ambiente, que vamos a obtener un producto que va a servir para las vecinas de La Adela y que también nos puede dar un puntapié para desarrollar otras tareas relacionadas, y además el tema de la inclusión. Está muy bien. Camila, ¿y qué hace aquel que nos está escuchando? Digamos, recomendaciones, dónde ir, qué hacer. Bueno, en eso todavía no, estamos empezando a desarrollar las primeras tareas, esto de logística, pero ya por lo menos yo lo que le voy a contar a los vecinos que en esta semana vamos a estar ubicando los lombriceros, que por el momento van a ser 3. Esto es una prueba para ver cómo funciona con las brigadas estas de trabajo y con los vecinos, en qué manera van a participar. Por lo pronto vamos a poner 3 puntos de reciclado, le llamamos. ¿Te digo las direcciones? Por favor. Dale, uno va a estar en Avenida del Libertador 230, que esto es pasando la Raza, sería. Sí. Otro va a estar en el Boulevard Aca 103, en el barrio Aca. Y otro también sobre Avenida del Libertador 1142, que es el Salón de Eliminación de Barreras. Bien. Pronto vamos a probar con esos 3. Bien, a ver si digo algo y me podés corregir o me podés ayudar. El tema de llevarle cáscara de huevo, cáscara de papa, las cosas, lo biodegradable rápidamente a la lombriz, hasta te permite jugar con los más chiquitos. El término jugar, por favor, no es porque el tema de para juegos, es para transformar el reciclado y el tratamiento de nuestros residuos en una actividad lúdica para con los chiquitos, que los chicos sepan que los más... Siempre los que somos de mi generación, por ejemplo, no tenemos internalizado el cinturón de seguridad. Son los chiquitos los que te dicen ahora. Y esa es la tarea del aseño en la escuela. Si entre todos podemos hacer que los nenes concienticen a esto y que después cuando vayan a más grande hasta lo puedan tener en casa, me parece una gran cosa, ¿no? Sí, ojalá. Nosotros desde la municipalidad y en principal con este proyecto esperamos que la comunidad, si quiere participar, si quiere tener su lombricero en su casa. Por ejemplo, el otro día fuimos al jardín y hablamos con la directora y ella nos contó que habían tenido un lombricero, pero bueno, si se puede dar algún proyecto también con la escuela o con el jardín, que los chicos puedan trabajar con el abono y con el reciclado, con esto de hacer plantines, una huerta, porque después todo lo que puede derivar esto, además del reciclado y del abono, que otra cosa se pueden hacer, eso estaría genial, en realidad es la idea. Está muy bien. En realidad la idea es que la gente después, a largo plazo, pueda hacer su propio lombricero en su casa y que recicle y que pueda obtener su abono para sus plantas, para su huertita, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces, a la hora de recomendar es, sepan que estamos en marcha, que la cosa, que esté en marcha significa que además va bien, hay respaldo municipal. ¿Qué hace aquel que te escucha y quisiera acercarse? ¿Por dónde pasar? Mire, nosotros eso, nos van a ver en esta semana, también lo vamos a ir poniendo por internet, vamos a hacer la colocación de los 3 lombriceros. También, por suerte, hemos conseguido que una compañera de la Oficina de Empleo estuvo en una reunión en Guatraché Regional sobre el INTA y desde el INTA también nos van a proveer de las lombrices californianas y vamos a ver si también nos proveen de otras herramientas, de otros materiales, y una capacitación también, porque si bien yo, por ejemplo, desde muy chiquita, porque mi papá te retaba con el tema de las lombrices, desde muy chiquita tengo lombricero, bueno, no tengo la técnica específica. Así que, bueno, INTA nos va a proveer una capacitación y después vamos a ir tirando las pautas. Por lo pronto, estos lombriceros van a estar en acceso a todos los vecinos, van a estar en las veredas, en lugares que no molesten. Esto la gente no tiene que preocuparse, que no tira olor, no es que se pudre. Lo que sí quiero resaltar es que no se usan las lombrices para pescar, esto que vos decías al principio, pero bueno, van a estar al acceso y la idea es que estas brigadas de trabajo que yo te decía al principio tengan un itinerario semanal de 2 o 3 veces por semana de salir a recolectar. Pero eso por ahí es un paso más adelante, que hay que hacer otra estrategia para ver con qué bolsitas, cómo se organizan los vecinos, los horarios. Pero para darle un servicio más a los vecinos que estén cerca a los lombriceros, a los puntos de reciclado, y que estas personas vayan a recolectar los residuos. Bien, si quiero ir informándome, ¿por dónde paso, Camila? En eliminación de barreras estamos, donde también estará funcionando el ropero comunitario, de lunes a viernes a la mañana. Perfecto. Mujer, novedad que surja, te espero con cualquier novedad, ¿sí? Por favor, sí, ya te vamos a tener en cuenta. Muchas gracias.